Bueno, yo creo que ha sido una oportunidad para que los cundinamarqueses se sacudan esa relación que tradicionalmente ha dominado la política cundinamarquesa, el clientelismo político. Si algo ha contribuido a mi campaña es a despertar la conciencia de los cundinamarqueses, porque hay unas maquinarias muy arraigadas que han hecho mucho daño en general a los 3 millones de cundinamarqueses, mantienen el departamento en el atraso. Yo creo que en todos los temas que se puedan examinar, vías, educación, salud, seguridad, desarrollo económico, pues el diagnóstico no es muy favorable. El desempleo, tenemos una pobreza del 68%, 2 millones de cundinamarqueses viven en la pobreza, 22% de desempleo, el doble del promedio nacional, y de esto no hay sino un solo responsable, que son las maquinarias políticas. Esta campaña ha servido para despertar la conciencia ciudadana de que es posible pensar de manera distinta, sin sometimiento a esa estructura de clientela, que es la causante definitivamente de ese rezago que presentamos respecto del desarrollo nacional. De tal manera que me siento muy contento y creo que el próximo 30 de octubre vamos a tener la oportunidad de que mayoritariamente los cundinamarqueses expresemos ese sentimiento de rechazo por la forma como se les ha gobernado, generando la opción de que asuma un nuevo modelo de gobernabilidad moderno, mucho más democrático, mucho más ciudadano, mucho más dispuesto a buscar las soluciones de la mano de la ciudadanía. ¿Cómo se logra, doctor Ever, equilibrar las cargas? Usted arranca con un perfil bajo, sin tanto ruido, sin maquinarias, pero a estas alturas de la vida ya la cosa es a otro precio. Sí, yo creo que aquí se hace realidad lo que se ha venido afirmando históricamente, de que quien define finalmente es la misma ciudadanía, solo que no se han creado los mecanismos, no se ha canalizado ese descontento. La campaña se ha constituido en una oportunidad para canalizar ese despertar de la gente. Es una herramienta y es un instrumento democrático a través del cual estamos canalizando ese sentimiento que tiene la ciudadanía de pérdida de las oportunidades. Por eso aquí se va a tener esa oportunidad. Hemos crecido con el sentimiento ciudadano. Esta no ha sido una campaña que ofenda a los ciudadanos por sus gastos económicos. No estamos comprando conciencias, no estamos condicionando el voto a dar un puesto o a dar un mercado. Creemos que las soluciones son estructurales, que hay que construirlas con la ciudadanía, y hemos confiado. La gente es inteligente, la gente cuando se le da la oportunidad expresa sus sentimientos y sus deseos con absoluta libertad, y es lo que queremos, generar un espacio de la campaña, desde la campaña, para que los cundinamarqueses se expresen con toda libertad, con toda independencia. Es que esta es una construcción colectiva, esta no es de unos iluminados que siempre han manejado el poder político en Cundinamarca. Aquí tenemos que acabar. En Soacha ha sucedido eso, y el daño que le han hecho a los soachunos es terrible. En los últimos 40, 30 años ha habido una casta que ha perjudicado el buen desarrollo de la comunidad de Soacha, y eso es lo que tenemos que acabar definitivamente, para que vivamos en unas sociedades mucho más libres, mucho más democráticas, con mayores posibilidades de progreso y de prosperidad. Sabemos que son 7 los retos en que gira la campaña, pero ¿cómo podemos resumir esa propuesta de gobierno que se está trabajando? Bueno, hay 2 grandes ejes de la campaña de Ever Bustamante. Un eje programático que contiene los temas propios de la agenda pública, donde se debaten los temas de la política social, los temas de la seguridad, los temas del desarrollo económico, los temas del empleo, de la vivienda, el tema del medio ambiente, el tema relacionado con las relaciones de Bogotá con Cundinamarca y de la gerencia pública de excelencia. Esos son los temas que todos los candidatos forzosamente tienen que discutir, aunque aquí en esta campaña ha habido una notoria ausencia de debates, de discusión de ideas. No hay con quién discutir. La otra campaña no discute temas porque, como se ha impuesto, considera que no tiene que discutir absolutamente nada. Pero ese es un eje. El otro eje, que es el que nos diferencia de la otra campaña, es un eje ético, es un eje moral. Nosotros creemos que aquí no se llega al gobierno a robar. estamos claramente contra esas prácticas corruptas que han afectado la credibilidad pública, el interés general. Cundinamarca no es una empresa más ni un contratista, y por eso respetamos profundamente los dineros, porque son públicos, son del interés general. No llegamos a la gobernabilidad a robar, no llegamos a mentir, porque aquí se ha mentido demasiado, no llegamos a ser ociosos, es decir, a devengar un sueldo y a no trabajar, y por lo tanto tampoco somos serviles. A los únicos que le servimos es a la ciudadanía, a la comunidad, y no a unos grupos enquistados en el poder para su beneficio personal o de grupo. Bueno, finalmente, doctor Ever, desde el punto de vista suyo y con el conocimiento y la experiencia que tiene, ¿cuál es el mayor vacío del departamento? ¿En qué hay que trabajar más? Carecemos de un liderazgo auténticamente democrático, moderno. Hay que modernizar la política, hay que darle la oportunidad. Hay una cantidad enorme de jóvenes pensantes, hay talento humano al cual no se le ha dado posibilidades en los distintos campos, porque todo esto ha sido manipulado por las maquinarias políticas. Yo creo que ahí hay un gran vacío, pero tenemos la gente, tenemos los talentos que pueden asumir esas responsabilidades en los municipios, en las provincias, en el departamento. Yo creo que con el resultado que vamos a tener el próximo 30 de octubre, se abren las oportunidades para esos talentos, para esos recursos humanos que viven en los municipios y que no han tenido una oportunidad.